22 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Seguiremos también con las secciones habituales, ya saben, de los lunes. Pero como decimos, durante los próximos instantes, por ejemplo, vamos a poner el foco de atención en el centro Guadalinfo y en la actualidad que rodea este centro, las actividades más que programadas para estas fechas, las que se están preparando para próximas fechas, porque podemos decir que, como suele ocurrir en todos los colectivos, organismos, entidades, estos días son un poco de transición de cara a los preparativos para el próximo curso. Y bueno, pues de todas estas cuestiones vamos a hablar, como decimos, con José Luis Aránega, responsable del Centro Guadalinfo de Ubrique. José Luis, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Además, por cierto, a las personas que suelen participar, suelen acceder a Facebook con el tema de las redes sociales, vamos a tratar un tema de actualidad, ya que vamos a hablar de las nuevas tecnologías y, bueno, en definitiva, de lo que es el Centro Guadalinfo, que asesora, informa y bueno, forma en torno a las nuevas tecnologías. Pues hablando de redes sociales y de un tema de actualidad, también hablaremos de Facebook por, me lo comentaba además José Luis, ¿no?, por la proliferación de virus durante estos días, estas semanas, en Facebook. Así que mucho ojo, lo veremos también como tema de actualidad. Un Centro Guadalinfo, José Luis, que como decimos, un poco imagino, evidentemente sigue abriendo sus puertas de cara a los usuarios, a excepción de cuando José Luis, que es el único responsable, ¿no?, del centro, pues esté de vacaciones, pero bueno, durante el resto, durante el verano, abriendo sus puertas de cara a los usuarios y los talleres e iniciativas, bueno, pues ya preparándose de cara a lo que será el otoño, después de feria, ¿no? Sí, la verdad es que el mes de agosto, entre que, bueno, pues cogemos las correspondientes vacaciones, las dos semanas de vacaciones, pues dejamos el mes un poco más para que los usuarios puedan conectarse a internet, para que puedan hacer cualquier tipo de trámites. También es verdad que hay muchos usuarios que vienen ahora a la biblioteca porque ya tienen los exámenes ahora en septiembre. Algunos aprovechan para consultar cualquier tema de estudios y demás que tengan pendiente. Y entonces un poco el centro está un poco más relajado, ¿no? Lo que sí hemos hecho este año es seguir trabajando, empezar a trabajar con los emprendedores que ya solemos trabajar ahora el resto del año, sesiones o reuniones personalizadas con estos emprendedores para ir orientándolos sobre el trabajo que vamos a desarrollar a partir de septiembre. Y ya digo, un poco más relajado en ese sentido, en que no hay actividades grupales y actividades así que puedan suponer algo especial, pero programar un poco, servir también para programar lo que es el mes de septiembre de cara ya también a los usuarios, ¿no? De diferentes actividades que vamos a preparar y que vamos a empezar una vez que ya termine, sobre todo, toda la semana de fiestas y ferias que tenemos en Ubrique. Uh-huh. Sobre todo, además, porque es complicado, ¿no? Incluso aunque se pretenda realizar, organizar algún taller, algún curso, digo, por el tema de las vacaciones, pues hay mucho movimiento de personas que van, vienen. Y es más difícil, ¿no?, contar con o poder desarrollar esos cursos por ese motivo, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, realmente nosotros trabajamos con muchos grupos a lo largo del año, con algunos colectivos que vienen todos los meses y que, claro, que este mes hay que dejarlo primero porque el centro permanece cerrado, a lo mejor durante esas dos semanas, pero aquí también es que los propios usuarios coinciden también, el que no coincide la primera semana coincide la última, o la primera de o la última de julio y la primera de agosto, o sea que también la gente lo utiliza para descansar un poco y dejar el tema, ¿no? Entonces solemos parar todos los colectivos, las actividades que tenemos con los diferentes colectivos, solemos pararlo y lo que hacemos, por ejemplo, una colaboración que tenemos con Caritas mañana y pasado, con un curso que están dando ellos, que, bueno, pues van a venir a ver la parte aquí de empleabilidad online, todo lo que es elaboración de un currículum y demás, que, bueno, pues son colaboraciones que salen espontáneas, ¿no?, esporádicas, y que, bueno, pues aprovechamos que el centro tiene menos actividad para poder incorporarlas, ¿no? Mm. Pero, vamos, ya digo, los propios usuarios son los que están de vacaciones, te cuesta mucho trabajo reunir un grupo para hacer una actividad determinada, ¿no? Claro, y bueno, en cualquier caso, incluso, ¿no?, habéis estado a punto de realizar un taller que, al final, digo, por comenzar ya comentando, ¿no?, lo que llegará a partir de después de feria, un taller tenéis previsto, pero finalmente se va a desarrollar, como decimos, en septiembre, ¿no? Sí, con los propios usuarios, ya te digo, emprendedores que tenemos, que bueno, pues algunos al menos lo que tienen pues idea, o algunos ya tienen la tienda online y demás, o algún comercio que ya trabaja a nivel online y que nosotros estamos asesorando, bueno, pues una de las cosas que vemos normalmente en esas reuniones que mantenemos y en esa asesoría que tenemos es el tema de medir las cosas en Internet, ¿no? De medir resultados en Internet, y para eso hay una herramienta que es el Google Analytics, que bueno, pues es una herramienta un poco avanzada, bueno, un poco, bastante avanzada, o sea, no es para cualquier usuario normal, pero que para todo aquel que tiene una tienda online o una página web o hace cualquier tipo de promoción o a nivel de redes sociales y demás, pues es una herramienta fundamental, indispensable. Deben conocerla, deben de estar dados de alta en ella, que además es gratuito, pertenece a Google y es gratuito, y deben conocer por lo menos las métricas más básicas, ¿no? Nosotros no queremos hacer un curso ahora muy avanzado, porque dependiendo también de cada negocio, de cada formato web que tenga uno, pues te pueden interesar unas métricas o te pueden interesar otras, pero sí que por lo menos conocerle el aspecto básico. Queríamos hacerlo en esta misma semana, con esos usuarios que tenemos normalmente, que son 4 o 5, pero bueno, creemos conveniente que lo mismo hay más personas que le puede interesar y lo vamos a programar para el mes de septiembre, ¿no? Yo creo que para todo el que tenga un negocio online o esté pensando en montarlo, es un curso que, bueno, es indispensable, ¿no? Por lo menos tener ideas de qué es lo que se ve en ese Google Analytics, qué es lo que te puede dar de información y para qué lo puedes utilizar, ¿no? Lo cierto es que nosotros, por ejemplo, contamos con precisamente con esa herramienta y, bueno, pues te dice los accesos, ¿no?, a tu web, a tu sitio, desde qué puntos incluso, desde otros países, la frecuencia, bueno, hay muchísimos horario, datos que se pueden ir viendo, ¿no? Lo puedes conectar con tu tienda online y puede ver las conversiones, o sea, la gente que te compra, de dónde viene, qué canales de promoción ha utilizado y cuáles son los que más reportan venta. O sea, tienen una cantidad de uso, te digo, es medir todo lo que hacemos en Internet, ¿no? Y la verdad es que esto antes, incluso antes de que esto se pudiera contar con esta herramienta, bueno, esto era, en definitiva, son estudios que esto habría que encargarlo y costaría un dinero, porque estamos hablando de ver de forma pormenorizada desde dónde llegan nuestros clientes o las personas que acceden a la página web, etcétera, ¿no? Sí, la verdad es que, ya digo, la herramienta es gratuita. Sí, sí, pero la interpretación de los datos ya es lo que es complicado, ¿eh? Es lo que es bastante complicado porque, bueno, si entramos como, yo digo, porque por el caso de todos los usuarios que yo tengo a nivel de esta herramienta, ¿no?, de que tienen negocios y que tienen página web y tienen instalado el Google Analytics, lo más normal es que cuando entre vea las métricas que yo he dicho, ¿no? El número de visitas que ha tenido, el número de usuarios únicos que han accedido a la web, el tiempo que han estado, el número de páginas que han visto. Esas son las métricas básicas que la herramienta te muestra y es lo que todo el mundo ve. Y claro, cuando alguien ve esas métricas, pues dice, mi página se ve un montón, tiene no sé cuántas miles de visitas. Y la pregunta que yo les hago siempre es, bueno, miles de visitas, dime cuánto vende. Y entonces cuando se dan cuenta de que hay casos en los que se vende bastante, pero hay casos donde no se corresponde o hay una diferencia muy extraordinaria entre el número de visitas que recibe y el número de ventas que hace, ¿no? O sea, lo que llamamos conversión, ¿no? No se convierte todas esas visitas, es difícil convertirlas todas, pero sí, no se llega a un mínimo aceptable y es lo que no se ve normalmente en esa pantalla de inicio. Hay que hacer una interpretación de esos datos, hay que medir una serie de parámetros que también los mide la herramienta, pero que hay que ir pidiéndoselo por separado, podríamos decirlo, y para que te dé una idea de por qué tu tienda no está vendiendo o por qué te estás gastando dinero en una publicidad en Google que no está funcionando. ¿O por qué te hinchas a poner cosas en las redes sociales y resulta que no te genera ninguna visita, ¿no? Pues lo que hacemos es ahorrar tiempo y ahorrar dinero con esa herramienta, ¿no? Y un poco lo que queremos ver, que no sea ese primer pantallazo lo que ve todo el mundo, las métricas normales que se suele ver en todos los sitios, sino casi personalizando para cada tipo de web, pues que puedan ver cuáles son las herramientas, las métricas que a ellos les vendría bien, ¿no? Y eso es lo que pretendemos hacer. Sería un curso, te digo, bastante intensivo y bastante amplio en horas, porque es una herramienta muy, muy sencilla de hacer, pero que luego la interpretación es más complicada, ¿no? Y hay que saber por qué mide eso y cómo lo mide, y cómo interpretar los datos según nuestra página web. Sobre todo por eso, porque además ofrece muchos datos, y entre los más valiosos decíamos, ¿no? De dónde pueden llegar los clientes, el número, los lugares, pero también incluso con esa herramienta se puede constatar qué es lo que les interesa, ¿no? Porque se ve exactamente en qué es lo que pulsan, qué artículos, qué páginas. Son los que más se ven. Hay una métrica que se llama el índice de rebote, que te dice también, bueno, pues qué artículo o cómo interacciona la gente cuando entra en tu página web, si ve, si entra y ve lo que tú tienes, tu producto, o si simplemente cuando da el primer pantallazo se vuelven hacia atrás, ¿no? O sea, eso te dice que, bueno, pues tu página web falla en algo, ¿no? Es poco atractiva o no está ofreciendo lo que el usuario va buscando, ¿no? Si tengo un porcentaje de rebote muy alto, pues quiere decir que algo en el diseño, sobre todo, no me está funcionando, ¿no? Pero sobre todo la métrica más importante, que es la conversión. Yo se lo digo a todo el mundo, aquí estamos para vender. El principal objetivo además es ese, ¿no? Aquí estamos para vender. Y hay una de las métricas que se puede configurar y se pueden crear unos paneles propios para cada usuario, lo que estaba diciendo antes, personalizar el Google Analytics para ver lo que a mí me interesa como página web, porque hay páginas web que no venden nada. Uh-huh. O sea, tengo, por ejemplo, el caso de una página donde no se vende nada, se vende a través luego del teléfono o bien vía correo electrónico, pero no hay un botón donde comprar, ¿no? Ahí no se puede medir la conversión, entonces pues hay métricas que no le valen a ese tipo de usuario, ¿no? A ese tipo de negocio online, ¿no? En cambio otros, bueno, pues tienen PrestaShop, tienen el carrito de compra, la gente compra, ¿no? Bueno, pues ahí interesan otras métricas, ¿no? Pero sobre todo la métrica más importante es la que convierte. O sea, ¿cuánto dinero ganamos y cuánto podemos decir, cuánto ruido hacemos para ganar tanto dinero, ¿no? En el caso de que sea bastante, pues muy bien, pero en el caso de que sea poco, bueno, pues hay que ir detectando dónde están las posibles deficiencias, que pueden ser un diseño inadecuado de la página web, puede ser que, bueno, pues que a la hora de comprar pidamos muchos datos al usuario, puede ser que no estemos bien posicionados, o sea, hay que investigar un poco, viendo esos números, dónde podemos fallar, ¿no? Y la verdad es que bastante, te puede dar una idea bastante acertada de qué es lo que tienes que hacer, de qué es lo que estás haciendo mal y de qué es lo que estás haciendo bien. Así que ese curso se va a centrar exclusivamente en esta herramienta, en Google Analytics, y por supuesto para las personas, ¿no?, que nos estén escuchando ahora mismo y puedan estar interesadas, ¿no?, además de los que ya te lo habían comentado, habían contactado contigo también para bueno, pues profundizar en este tema. Bueno, pues cualquier persona que esté interesada, que sepa que después de feria, ¿no?, lo tenéis previsto. Bueno, que se pongan en contacto con el centro lo antes posible a través de Facebook o a través de aquí del teléfono de la biblioteca o bien personalmente. Más que nada porque también no queremos que sea un curso tampoco de muchos alumnos, porque queremos un poco centrarlo en cada, o sea, personalizarlo, para que cada uno vea sus métricas, ¿no? Entonces, nos interesa primero también que esté dado de alta en Analytics, que tenga la página web. O sea, hay una serie de datos que tenemos que recopilar, y si lo hacemos antes, pues terreno que vamos ganando, ¿no? No que lleguemos al curso y haya que darse de alta y todo eso. Son trámites que preferimos que la gente ya haya hecho antes de hacer el curso, para centrarnos un poco en la actividad, ¿no? Así que si alguien está interesado, yo le ruego que se ponga lo antes posible, más que nada por las plazas, porque estaremos entre 6 o 8 alumnos como máximo. Pues, por tanto, las personas interesadas ya lo saben, ese curso que llegará ya después de feria, pero deben ponerse en contacto ya si están interesados. Eso de un lado, no sé si hay otra serie de talleres, un poco por dónde podrían ir, José Luis. Bueno, pues vamos a trabajar sobre todo el tema de empleabilidad. Por lo tanto, es algo que nos han pedido desde la Junta de Andalucía y a todos los centros. O sea, que vamos a tener seguramente, ya digo, dentro de los objetivos que nos marcan, el trabajar con un tema de empleabilidad. y vamos, bueno, posiblemente a preparar algún que otro taller de lo que es preparación de currículum, elaboración de currículum a través de online, la búsqueda activa de empleo online, o sea, talleres de ese tipo, ¿no? Diferentes talleres muy centrados y muy concretos en una actividad concreta de esa búsqueda activa de empleo y centrándonos un poco en intentar pues mejorar la búsqueda de empleo de los desempleados. Pues eso será a partir de del mes de septiembre, ya decimos, una vez que finalice la feria. Y bueno, y eso aparte de... Sí, bueno, las actividades normales, claro, con nuestros colectivos, que las recuperamos, ¿no? Con los colectivos de las personas mayores, otro colectivo que uno puede de mujeres que está viniendo por la tarde, o sea, ya eso volvemos a recuperarlo normalmente. En cualquier caso, por supuesto, nosotros iremos informando de cada una de esas iniciativas que se vayan impulsando desde el centro Guadalinfo. José Luis, cambiando de tema, aunque hablando de nuevas tecnologías, redes sociales, siguiendo con este ámbito, evidentemente, algo que he comentado al principio, ¿no? Y que viene muy bien centrarnos en este tema porque nos puede afectar a todos si somos usuarios, por ejemplo, de Facebook. Me decías que durante estos meses de verano, durante estas semanas, están proliferando muchísimo los virus a través de las redes sociales, como es el caso de Facebook, ¿no? Sí, en el caso de Facebook especialmente, es donde se está, bueno, el tema de virus siempre es algo sí, eso es diario, ¿no? Todos los días salen nuevos y bueno, ya creo que en alguna que otra ocasión hemos repetido por activa y por pasiva que, bueno, pues cualquier ordenador, cualquier dispositivo que esté conectado a Internet debe disponer de un sistema antivirus actualizado que, bueno, pues no incluido los teléfonos móviles. Sí, los teléfonos móviles incluso, aunque ya digo, el sistema Android y los sistemas Linux por su configuración son menos vulnerables. Ya hay casos en el que, bueno, pues se han dado casos de virus, ¿no? Ya digo, el tema este del Facebook, a alguno pues le ha afectado a través del móvil, ¿no? Y bueno, pues decíamos que, bueno, evidentemente teniendo en cuenta que virus hay al cabo de todo el año, muchísimos, además van cambiando, pero bueno, quizás lo más novedoso, digo, en esta fecha, en estos meses, me comentaban, ¿no? Es la proliferación en Facebook en concreto, ¿no? Sí, sobre todo, más que nada a nivel local, porque bueno, aunque la existencia de estos virus no es nueva, ya a principios de año y a finales de año ya se dieron casos de estos virus, que bueno, no sé si llamarlos directamente virus, pero es quizá la forma en la que la gente lo entiende mejor, ¿no? Porque realmente no son propiamente virus en su definición, pero bueno, así nos aclaramos y la gente sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Y empezamos a decir que son malware, que son... ya liamos al personal, ¿no? Vamos a llamarlos virus porque en realidad también entra dentro de esta gran familia, ¿no? Pues ya se daban casos, ¿no? De buenas a primeras que había usuarios que invitaban a otros usuarios, que etiquetaban, que compartían, o sea, cosas que no habían hecho y que lo hacía por sí solo, ¿no? Y últimamente, ya digo, en el último mes, mucha gente me ha preguntado, en muchos casos grupos que conocemos aquí de Ubrique que tenemos en Facebook, pues ha dado el caso de que buenas a primeras, bueno, pues muchos ubriqueños compartían virus, en este vídeos, perdón, en este caso un vídeo porno, en sus muros sin saberlo y además etiquetaban a un montón de amigos en esos vídeos, ¿no? La gente, bueno, pues algunos se molestaban, otros se quedaban perplejos, ¿no? Y el que, sobre todo el que compartía y el que etiquetaba, pues decía, mira, si yo no he hecho nada, ¿cómo me estáis criticando? ¿Cómo me llamáis la atención? ¿Cómo me denunciáis incluso hasta a Facebook, ¿no? Que algunos, pues la cuenta se la han dado de baja porque, bueno, han sido muchas denuncias y Facebook cuando recibe denuncias de un usuario, pues tiende a eliminarlo, ¿no? Que es lo más normal. Entonces, ya digo, el virus más típico ha sido el del vídeo porno, pero ya últimamente, en esta semana también, en esta última semana que entró, había una propuesta en la que te regalaban pues una caricatura gratis, ¿no? Te decían, pincha aquí que tienes una caricatura gratis, ¿no? Y también se compartía, en principio, de forma anónima, ¿no? O sea, la compartía un usuario sin que el propio usuario supiera que estaba compartiendo eso, ¿no? Y eso es lo que hace que se viralice, ¿no? Que bueno, pues si lo ha compartido mi amigo, no será nada malo. Claro, lo que pasa es que tu amigo no sabe que lo está compartiendo. Claro, en realidad no lo está compartiendo él. Entonces, en el tema del video porno, pues mucha gente ya muestra su rechazo cuando alguien te etiqueta en algo que no es de recibo, ¿no? Que no es de tu gusto, ¿no? No a todo el mundo, a todo el día le mandan fotos porno, ¿no? Entonces, eso te llama la atención. Y hay mucha gente cauta y dice, pues, esto no puede ser, fulanito no me puede mandar esto, ¿no? Pero claro, en el caso segundo que se está viendo, que te regalen una caricatura gratis es algo mucho más inocente. Mira, pues esto es que lo ha encontrado fulanito y me lo manda a mí. Y está cayendo todavía más gente. Porque la gente, bueno, pues mira, una caricatura mía gratis, yo para adelante. Bueno, pues esto que empezó ya, digo, a mediados del año pasado, diferentes modalidades, podríamos decir, o formas, se ha hecho habitual en Facebook, ¿no? Y aunque Facebook está trabajando para intentar eliminar esto, ya lo dice en su blog y demás, pero es muy difícil, porque son, no sé si somos ya cerca de 1,000 millones o hemos pasado los 1,000 millones de usuarios en Facebook, ¿no? Controlar ese número de cuentas es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mejor contra esto es el sentido común, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, nadie da duros a pesetas. Exacto. Y sobre todo, si vemos que un comportamiento no se corresponde con el concepto que yo tengo de un amigo mío, ¿no? Ya digo lo que hemos dicho antes, ¿no? No veo a este amigo mío, bueno, pues compartiendo fotos pornos o compartiendo vídeos escabrosos, porque digo, no tienen por qué ser solamente porno, sino que, bueno, pues hay vídeos de diferente temática, ¿no? Pues, ante todo, preguntar, ¿no? Antes de hacer nada y de intentar verlo, pues tenemos la opción de ponerle un mensaje a nuestro amigo, oye, ¿me han mandado esto? Ah, pues yo esto no lo he mandado, yo esto lo he visto porque, bueno, vale, como me pasó a mí el otro día, ¿no? Que alguien me mandaba lo del tema de las caricaturas gratis y, bueno, pues tuviste la precaución de preguntar primero. Le pregunto primero, pero bueno, yo sabiendo ya por dónde venían las cosas, pero bueno, le pregunto para que él sepa si lo está publicando o no, ¿no? Y bueno, pues nos ahorraremos, porque esto funciona de esa forma. El usuario te propone o te etiqueta en un vídeo o en una actividad de esta, y nosotros lo que hacemos es hacer clic en ese enlace. Y cuando hacemos clic en ese enlace, hay varias opciones. O al final no vemos ningún vídeo, que puede ocurrir, y te dice que hay un error, que ha ocurrido un error y que no lo puedes reproducir. O ves un vídeo, que también es posible que lo veas. O entras en lo de la caricatura y te dice también que no puede, o te pide tu correo, te pide una serie de cosas que después no hace, y yo dice, bueno, pues yo esto no lo hago, porque esto ya me suena mal. Pero es que simplemente con el haber hecho clic, estamos aceptando el uso de esa aplicación. Y entonces se instala en nuestro navegador, sobre todo ocurre así, se instala en nuestro navegador lo que se llama un añadido, un plugin, que lo que va a hacer es que, como ya le hemos dado los permisos oportunos, va a poder publicar y a poder etiquetar en mi nombre, sin que yo lo sepa. Lo va a hacer de forma automática. Y a partir de ahí, yo voy a empezar a publicar esos mismos vídeos o esas mismas ofertas, podemos decir, de caricaturas o de fotos o de lo que sea, sin que yo lo sepa y etiquetando a mis amigos. Esa es la forma un poco en la que actúa este virus, ¿no? Sí. O sea, yo cometo la imprudencia de pinchar en el enlace y automáticamente ya estoy infectado. Y las ¿vale? personas que ya, bueno, porque lo mismo no lo saben, pero el que lo sepa que ya está infectado por ese virus, ¿qué puedo hacer? Sí, bueno, lo primero, hay un correo siempre en Facebook en el cual uno se puede dirigir. Es verdad que, bueno, pues ya digo, si no son los 1,000 millones o ya hemos pasado los 1,000 millones de usuarios, ese nivel de cuentas de usuarios hace que muchas veces el soporte de Facebook no sea muy muy ágil, ¿no? Pero bueno, sobre todo ponerlo en conocimiento de Facebook, de que, bueno, pues tu cuenta puede estar pirateada, ¿no? Y sobre todo hay una parte más técnica que, bueno, pues cuestión a lo mejor de dirigirse a cualquier comercio, a cualquier tienda de informática y demás, que, bueno, te lo puedan eliminar, o preguntar aquí en el Centro Guadalinfo, porque realmente lo que hace es añadir, generalmente lo que se hace es añadir ese plugin al navegador, ¿no? Ese añadido al navegador. Entonces, bueno, pues es entrar en la zona donde yo veo esos plugins, esos complementos, en el caso de Mozilla se llaman complementos, y revisar los complementos que me haya instalado recientemente. Si veo alguno, que bueno, es que ya digo, a nivel de usuario, dice, si veo alguno que no entiendo, seguramente no entenderán ninguno. Pero bueno, si ves que hay alguno que es más o menos reciente, lo puedes comprobar en cuanto a la fecha de instalación, pues eliminarlo, directamente eliminarlo. Generalmente, aunque no lo entendamos, los plugins llevan el nombre más o menos de la actividad, ¿no? O sea, seguramente pues tendremos si utilizamos el Hangout, pues tendremos un complemento que se llame Google Hangout, que es una aplicación, y si utilizamos el Java, pues habrá un complemento que se llame Java, o sea, son cosas que más o menos podemos ver. Pero si veo algo de Facebook, no sé qué, vídeo, no sé qué, bueno, pues ponerme en alerta, ¿no? Y preguntar si ese complemento, en diferentes foros, o aquí ya digo, al Centro Guadinfo, mandando un correo o a través de Facebook, y nosotros le diremos cuál es si es correcto o no es correcto tener eso instalado, ¿no? Sí. Eso es lo principal. Y después hay algo que es fundamental, que es la prevención. El mayor número de esto viene porque, ¿cómo se difunde y cómo consigue difundirse el virus? Si yo coloco una imagen o un vídeo en internet, dependiendo del número de amigos, si yo tengo 100 amigos, mis 100 amigos no van a ver ese vídeo. Es algo que hay que tener en cuenta. Cuando yo publico algo en internet, en Facebook, por ejemplo, no todos mis amigos van a llegar a ver eso que yo he publicado. ¿Por qué? Porque cada uno tendrá un número menor o mayor de amigos. Y entonces en lo que llamamos el muro de Facebook aparecerán publicaciones constantemente. Con lo cual, lo que yo publico ahora a las 11:50, dentro de 5 minutos seguramente en la biografía de alguno de mis amigos, pues ni aparezca, porque seguramente le habrán entrado 10, 15, 20, 30 publicaciones más de diferentes amigos, ¿vale? Pero lo que hace el virus es que te etiqueta, con lo cual a mí me llega un mensajito, la bolita del mundo que tiene Facebook arriba en la barra azul, pues aparecerá un numerito y te dirá, fulanito te ha etiquetado en tal vídeo, con lo cual vamos a pinchar ahí y vamos a ver en qué vídeo me ha etiquetado, ¿vale? Hasta ahí todo bien, no hay ningún problema, no hay ningún fallo, ¿no? Pero en el momento en que ya veo que me ha etiquetado, confío en que es mi amigo y pulso para ver el vídeo, automáticamente estoy infectado, ¿no? Bueno, pues hay una fórmula que es la configuración de Facebook, decirle a Facebook que quiero controlar el registro de mi actividad. Y que antes de publicar, que te etiqueten, o sea, del permiso. Claro, cuando me etiqueten, yo no voy a prohibir que me etiqueten, que también lo puedes hacer, ¿eh? Puedes prohibir que la gente te etiquete. Pero yo no voy a prohibir que la gente me etiquete porque es una herramienta que sirve, ¿no? O sea, si alguien pone una foto, hemos hecho en el verano, no sé qué, y la mejor forma de que yo me entere de que la ha publicado es que me etiquete, si yo estoy ahí en esa foto, ¿no? O si necesito ver esa foto. Entonces, lo que yo digo es que quiero controlar el registro de mi actividad, ¿eh? Y entonces, cuando yo le digo eso, lo que se activa es precisamente eso. Se llama así en Facebook, registro de actividad. Que lo que va a hacer es que cuando alguien me etiquete, me va a mandar un mensaje y me va a decir que fulanito de tal no te ha etiquetado, sino que pretende etiquetarte, ¿eh? Por lo tanto, te dará la opción de aceptar esa etiqueta o no. Sí. Entonces, en ese momento es cuando yo me tengo que preguntar, ¿mi amigo me etiquetaría en un vídeo porno? ¿Me etiquetaría en tal sitio? Ya digo, hay cosas, al menos lo del tema de la caricatura, que bueno, pues es más inocente, ¿no? Pero ya hay que empezar a preguntarse esto, ¿será verdad o no será verdad? ¿Esto es gratis? Si es gratis, algo tendrá, porque por algún lado alguien, el que hace las caricaturas, tendrá que cobrar, tendrá que ganar dinero, digo yo, pero bueno, pues preguntar, ¿no? Entonces, en ese registro de actividad, yo ya me da la opción de ver quién pretende etiquetarme, ver la publicación en la que pretende etiquetarme y decidir si quiero ser etiquetado o no. Y además, tengo la opción de publicarlo en mi biografía o no, que es otra cosa importante, porque a lo mejor me etiquetan una foto en la cual estoy yo y está bien, pero yo no quiero que se vea, no quiero darle más bombo a la foto, podríamos decir, ¿no? Pues puedo aceptar la etiqueta, pero puedo ocultarlo en mi biografía, ¿eh? Digo que el registro de actividad no solamente sirve para evitar el tema de los virus, sino permite para controlar qué información mía voy a dar en mi muro, ¿eh? Esto es un poco lo típico que se suele decir, ¿no? De las empresas de recursos humanos, que bueno, pues ya están revisando los perfiles de Facebook para ver realmente a quién contratan. Bueno, pues lo mismo yo, las fotos de fiesta no quiero que aparezcan en mi muro, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pues quiero utilizar mi muro de cara a buscarme también un empleo, ¿no? Bueno, pues permito la etiqueta porque así puedo verla cuando quiera, la foto, no tengo que ir otra vez al perfil del amigo, buscar la foto, no sé qué, pero la oculto de mi biografía, con lo cual no permito que se siga difundiendo, ¿eh? Ya digo que por otro lado se difundirá la foto y pues se podrá ver, pero en mi muro no. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Te da la opción de... Un momentito, es que tengo aquí un usuario. Sí, no te preocupes. De todas formas, bueno, era una no, última... No, te digo que sí. Te permite eso, el ver con anterioridad el hecho de que te han etiquetado, que también muchas veces hace que otros amigos tuyos caigan en la trampa, porque también le llegan la notificación de que a fulanito de tal le han etiquetado en tal vídeo. Con lo cual también estoy protegiendo un poco a mis usuarios, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental, activar ese registro de actividad en Facebook, en la configuración de Facebook, y controlar qué es lo que dicen de ti, ¿no? O sea, un poco, ese registro de actividad te va a decir, bueno, pues cuando alguien te menciona en Facebook, cuando alguien te etiqueta, cuando alguien comparte, pues todo eso te va a salir en ese registro de actividad. Y no se va a publicar o no se va a aceptar la etiqueta hasta que tú decidas sí o no. Pues un consejo, por tanto, que es válido en general, o sea, de cara a estos virus, o como hemos visto, como decimos, para las publicaciones que vayan saliendo y que te repercutan en Facebook en general. Pero bueno, y más concretamente, como decíamos, de cara a estos virus, porque además nos va a servir de prevención, que es lo más importante, para después no tener que estar buscando los plugins, como decían, ¿no?, los complementos, que ya tendría que ser alguien más, evidentemente, más lucho en ámbito informático. Sí, bueno, porque bueno, yo el otro día por Facebook pasaba eso, ¿no? Que el usuario dice, bueno, pero es que yo no sé cuáles son los que son buenos. Tengo un montón de plugin aquí de añadido, de complemento, pero yo no sé ni cuál es el malo ni cuál es el bueno. Bueno, pues podemos siempre podemos optar, ya digo, porque como son complementos, en la propia palabra te lo dice, o sea, son herramientas o parte del navegador que se ha ido añadiendo para que tú puedas hacer determinadas cosas, para que alguien lo entienda. A lo mejor yo no puedo ver los vídeos de YouTube directamente, pero el navegador se instala un complemento que me permite ver los vídeos de YouTube. No es realmente así, pero es para que lo entendamos. A partir de que yo instalo ese complemento, que el navegador me lo dice, oye, necesitas este plugin. Bueno, pues yo lo instalo y veo los vídeos, ¿eh? Y así con un montón de aplicaciones más. Oye, pues necesitas esto y lo instala. Muchas veces lo hacemos como si fuéramos profesionales sin saber lo que estamos haciendo, ¿eh? Instalamos todos los complementos que nos van diciendo. Pues una opción también es coger y eliminarlos todos. O sea, porque no te va a dejar de funcionar el navegador. Quizás si lo desinstalo todo, cuando vuelva otra vez a YouTube me va a decir, oye, que necesitas este complemento. Bueno, pues lo tengo que instalar otra vez. ¿Sabes un poco lo que yo sí, quiero? Sí, pero ha eliminado el resto y dónde estaba el virus. Y luego que me vaya pidiendo lo que me va necesitando de nuevo. Porque este virus no me ha pedido absolutamente nada. O sea, esto lo enmascara un poco en la opción. Oye, para entrar aquí tienes que pulsar aceptar. Y ese aceptar lo que está haciendo es darle permiso a ese complemento a que se instale y que trabaje en tu nombre, ¿no? Bueno, pues otra opción, así para los no duchos, podemos decir, para los que nos quieran recurrir a elimino todo. Y ya sé que luego en diferentes páginas web o en diferentes herramientas web voy a tener problemas, porque voy a tener que instalar de nuevo el complemento, pero me lo va a decir el navegador. Yo no puedo entrar aquí porque me hace falta esto. ¿Vale? Pues ahí queda una opción posible también. Esa información que seguro es muy valiosa, de interés para todas las personas que en definitiva sean usuarias de Facebook, que como nos comentaba José Luis, ¿no? Ya a nivel mundial son unos 1.000 millones de personas, así que imaginémonos. Así que queríamos también comentar esa cuestión de actualidad para los usuarios de Facebook. Y por supuesto, nos hemos quedado también con lo que son los cursos, las actividades que tiene previsto realizar Guadalinfo ya después de feria, con lo que sería el nuevo curso en todos los ámbitos. Pues José Luis, nos quedamos sin tiempo, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas acompañado y nos hayas ofrecido toda esta información. De todas formas, como decimos, ya en próximas semanas volveremos a contactar contigo para dar en detalle esos cursos que se vayan programando. De acuerdo, pues ya seguimos hablando y seguimos informando de lo que tengamos nuevo. José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.